Mini tareas de un minuto, el secreto para la productividad. Las tareas de un minuto son muy sencillas de explicar. Son actividades que, en 60 segundos, pueden completarse si se coloca todo el esfuerzo en realizarlas. Esta filosofía se desprende del método Kaizen, originario de Japón, el cual dice que, si se quiere fomentar un hábito, es necesario repetir una acción a la misma hora todos los días, la cual se tome un minuto en su totalidad. De esta forma, se engaña al cerebro para hacerle pensar que la actividad es de poca exigencia y será realizada de manera satisfactoria. El creador de esta técnica, Masaki Imai, dice que su efectividad está en la simpleza de la actividad y la poca exigencia para llevarla a cabo. Esta proeza diaria será el motor de cambio para poder conseguir más metas en la vida y comenzar a cambiar las malas costumbres por proactividad disfrazada de poco esfuerzo. El método Kaizen puede ser adaptado a las necesidades de cada persona. Tal vez para algunas el punto débil sean las tareas domésticas, mientras que para otros sacar a pasear al perro pueda ser un punto débil. Mini tareas de un minuto en casa. Tender la cama. Esta obligación es por excelencia ignorada por muchos. Hay personas que no ven necesario hacer la cama, pero es una actividad que, si uno se concentra en ello, puede completarse a la perfección en un minuto. Lo importante es mantener una limpieza constante, lavando sábanas, cobijas y almohadas con regularidad. Sacar la basura. Los desechos es un foco importante de enfermedades. Sacar la basura es una actividad que se tiene que hacer todos los días. Lo principal es que, desde el momento en que se tire, se separe entre orgánica e inorgánica, para ahorrar tiempo cuando se saque. Ahora existen botes de basura bifásicos que se adecúan para completar esta diligencia. Barrer la habitación. No tiene que ser toda la casa. Si cada miembro de la familia se organiza y realiza esta actividad por separado, la limpieza de todos los espacios puede quedar lista en pocos minutos. Aunque los niños sean pequeños, lo mejor es fomentarles desde chicos la responsabilidad de cuidar el hogar. En la oficina. Descansa la mirada. Especialmente las personas que trabajan todo el día frente a una computadora, los ojos se secan con facilidad. Parpadear es la forma natural de lubricarlos, porque le da al iris un descanso de tener la atención fijamente en un solo elemento. Estos descansos de un minuto se pueden completar con gotas especializadas para humectar los globos oculares. Caminar un poco. La carga de trabajo puede ser excesiva, pero siempre existe tiempo para estirar las piernas. Un minuto es el tiempo perfecto para subir y bajar una escalera, salir a la tienda o dar una vuelta alrededor del piso. El objetivo es no quedarse estático durante una gran cantidad de horas. Esta actividad se puede repetir cada 60 minutos o media hora. Respirar profundamente. Pareciera ser que, si no es clase de yoga, la respiración profunda se borra de las actividades diarias. El respirar profundo ayuda a mantenerse despierto, reactivar las células y reforzar la atención. Exhalar e inhalar son los dos pasos fundamentales para llevar a cabo este proceso. En el deporte, mueve los brazos. Ya sea en casa o en un gimnasio, flexionar los brazos durante un minuto puede ser ideal para tener un calentamiento. De esta manera, si se tiene una vida sedentaria, por lo menos los brazos han tenido algo de movimiento adicional al día. Si se realiza ejercicio con frecuencia, estos movimientos sirven de un calentamiento previo para evitar heridas. Flexiones. Se puede elegir entre lagartijas, sentadillas o abdominales. Cualquiera de estos tres puede servir para interrumpir la inactividad del día a día. Si se desea, se pueden realizar los tres tipos por 60 segundos cada uno. De esta manera, se ejercitarán diferentes secciones del cuerpo. Pedalea la bicicleta. Puede ser estática, de piso o incluso puede no existir. El punto es mover las piernas como si se estuviera imitando el pedaleo. Lo mejor es contar con un equipo que pueda poner peso y que cada movimiento de piernas tenga que poner a prueba la resistencia. Aunque un minuto pueda ser poco, por lo menos es un entrenamiento que saca de la rutina, permitiendo que los músculos trabajen y la grasa corporal no se asiente. Estos pequeños objetivos a corto plazo pueden ser el principio de un cambio que ayude a lograr metas en la vida, como subir de puesto laboral, optimizar la salud, bajar de peso o incluso mejorar las relaciones personales. Las mini tareas de un minuto son perfectas para las personas con poca motivación y que necesitan comenzar a hacer un cambio en su vida lo antes posible.